Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Minutos para llegar a las 3 de la tarde y ya estamos en clima de Data del Vino. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Todo super, bien? Super Data del Vino. Ahora sí. Ahora espectacular. Ahora sí estamos en clima de Data del Vino. Bien. Todo en orden. ¿Todo bien? Superior. ¿Estás y bien, Pablo? Sí, superior y mejorando y al borde de lo fantástico. ¡Ah, wow! ¡Uy, Dios mío! Esto va a ser así todos los viernes de ahora en más, una sí. frase de. Y a partir de cabellera. Número 190. Y 2. 192. Hoy 192. Mirá vos. Ya dijimos que no llegamos a los 200 este año, ¿no? No, no. Pero si querés lo adelantamos en una semana. Ah, yo... podemos hacer dos o tres por semana y. No sé ustedes, yo ya firmé para el año que viene. Y. Pagaré en blanco. No, firmé contrato para todo el año. Ah, muy bien. Y felicitaciones. Bueno, el 200 podíamos tirarnos a alargar el programa número 200 desde. Catarte, el programa número 200 de Data del Vino. Por supuesto. Haríamos un vivo ahí, ¿no? Vamos a hacer qué un vivo. Qué vivo que somos. Nah, tremendo. ¿Qué descorchamos por ahí? Hoy es una. Hoy tenemos la anteúltima clase de, sí. de los chicos del EPAC. No sé si recuerdan que están viniendo sí, los casi sommeliers del Exactamente. EPAC. Exactamente. Y va a ser muy interesante. Hoy vamos, Fernández Robles. Sí, muy bien. Y vamos por un tema interesante que tiene que ver, un poquito de cultura vitivinífera. Sí, que yo lo hablaba con el invitado fuera del estudio y lo habíamos tratado incluso con notas que hemos hecho por teléfono sobre el tema que va después el tema que tiene que ver con las estadísticas e historia de la cosecha del 2016. Sí, que fue una cosecha muy particular. Dentro de los últimos, Exacto. diría, 10 años. Sí. ¿Y habla castellano el invitado, Pablo? ¿Usted sí, que está hablando? Castellano. Ah, qué bien, muy bien. Y trajo este vino de San Juan. Después va a explicar, muy bien. Después va a explicar por qué trajo un vino de San Juan. Hace muchos años lo conocí a ese vino, en realidad no esa cepa, en una cata de vinos. Y recién estaba empezando a vender acá. En La Plata. Te hablo ya de más de 10. Y sí, más o menos, sí, sí. Empecé a sacar cuentas y dije, pa, sí, está más bueno. de 10. Muy bueno, muy bueno. Venía sí. con este. No sé si es no es el estuche. El packaging. El packaging, exactamente. Blanco, sí, muy lindo. Todo impecable. Pero muy rico, que es lo más importante. ¿No? Y además tiene un RPC muy interesante. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Ah, pero Guillermo. ¿Qué era RPC? No tengo ni la más. No, no te me idea. Diga eso, alumno. Uh-huh. RPC. Relación. Sí. Precio-calidad. Ah, muy bien. Es. Sí, sí, sí. Bueno, pero antes. ¿Viste por qué firmé yo ya contrato? Claro. Ahí está la diferencia. A mí ni me llamaron todavía. Tengo presencia. No, no, empiezan con los bichos de radio. ¿No te dijeron nada? No, me hablaron algo de Hernán, de que por ello podía ocupar el lugar de Hernán. Y no sé si abajo el muchacho del Tuco, el Tuco, creo que vos vas a reemplazar. Bueno, hay bueno. como un reemplazo ahí. Ah, bueno. Y el Tuco viene acá. Y el Tuco puede ser que venga para acá. Pero por 3 años nada más. ¿Y de Saikevi no te dijeron nada? Vos porque, sabés que no. ¿Pero no te dijeron que fue a hablar el primero? Había unos rulos dando vueltas ahí. Que para mí que había ido a hablar primero, sí. Sí. Bueno. ¿Qué tiene por ahí usted, Pablo Amado? Lo que tengo para comentar es que... No lo veo bien hoy, no sé por qué. No, me quedé directamente sin las exquisiteces de Martín Chef. ¿Por qué? Porque se las comieron todas. No diga eso. Unos sándwiches gourmet alucinantes. No, de milanesa, pero todas bien elaboradas. Ahí en 54, 10 y 11 me quedé con las ganas. Simplemente me quedé con la foto que sacó Alejandro que acabo de subir al Facebook. Nada más que eso. Pero bueno. Pero estaban buenísimos, ¿eh? Gracias. Sí, muy bueno, muy bueno. No, pero además cada vez manda más comida y cada vez se acaba más rápido. Sí, eso te iba a decir. O acá hay mucha gente, sí. No, o hay mucho hambre. Hay muchos que vienen los viernes 14:30 claro. Y menos 10, menos 5 ya. Sí, incluso hay uno que vino con la familia, no quiero decir quién es, sí. pero está ahí con la esposa y los hijos. Y claro, tipo claro. Picnic. Claro. No, aprovechamos, vamos los viernes a la radio y se vienen con la servilleta colgando. Sí, sí, igual sí, hay sí, varios sí. que ya se tomaron la costumbre de ahora, amainaron con esa, con lo que voy a contar, es de mandarme por WhatsApp qué hay para almorzar hoy. O sea, tipo, llegó el del delivery más que de lo de vino. Todo esto porque todo lo que nos mandan de Martín Chef son exquisiteces. Exactamente. Bueno, hablando de vinos, Martín, vos que me habías preguntado qué novedades había, en este momento se está definiendo en Punta del Este, en Uruguay, la Dirección General de la Organización Internacional de la Viña y el Vid. Hay varios candidatos. Entre ellos está el de la Federación Española Pau Roca, que es apoyado por las bodegas mendocinas y sanjuaninas, pero no por el gobierno nacional, por nuestro gobierno, a través del Ministerio de Agroindustria y de la Presidencia de la Nación, porque del lado oficialista están apoyando a un candidato que tiene el aval de Nueva Zelanda, que fue el postulante, y se llama Baker, que ya se había presentado en oportunidades anteriores y no había ganado. Pero bueno, todo tiene que ver un poco por cuestiones políticas y por el informe favorable que pasó el Instituto Nacional de Vitivinicultura al Ministerio de Agroindustria, y obviamente todo fue una cadena, y de allí a la Presidencia de la Nación. Habrá que ver quién es el nuevo director general de la institución internacional, que abarca muchos países vitivinícolas, y que realmente son los que regulan y le dan un perfil bastante importante a la industria del vino, y que tienen pesos pesados dentro de lo que es este sector. Bien. Por otro lado, mañana es el Día Nacional del Vino. ¿Mañana es el Día Nacional del Vino? Sí, señor. 24 de noviembre. Mirá, ya no lo festejamos. Vos sabés que tenemos dos coincidencias mañana, Pablo, que es muy importante. Que Catarte y el Día Nacional del Vino. No. Bueno, no hay catarte mañana, pero bueno, sí se hace hoy. Es el día que cumple 2 años la Asociación Civil de Sommeliers de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien. Es verdad. Y mañana, que es el Día Nacional del Vino, se hace por primera vez. Hemos hecho algunas cosas un poquito más improvisadas, pero mañana oficialmente se hace el primer plenario. Pero en realidad es una reunión con todos los socios. Ya se han anotado 40 de los 80 y pico de socios, pero bueno, hay mucha gente que no es de acá. Así que vamos a tener en Catarte, justamente, en casa, más que en Catarte, porque lo abro como mi casa, no como Catarte. Con esto quiero decir que la gente se tiene que ir, se tiene que armarse la mesa, todos no van a encontrar un restaurante. Ah. Y vamos a hacer... Tenés que agarrar a los individuales, todo. Un disco. Lo va a hacer Jorge Cheruse, que suele venir a la radio, el óptico Cheruse, que ha estado... va a ser un disco... ¿Y qué folclore, rock? Chancho. Chancho. Muy mal. Cerveza negra, puré de manzana y no sé qué más. Va a ser muy interesante. Y sí. ¿Cuándo es esto? Mañana. Si quiere venir, al mediodía, 12 de media comer. Me encantaría, pero ya tendría que estar por el Monumental a esa hora. Ah, cierto que mañana es 5:30 a las 5, ¿no? A las 5. Está habilitado, el living de casa para los que quieran. Muy bien. Yo voy a fumarme un puro afuera. Bueno, Argentina es el único país vitivinícola que tiene a su bebida como bebida nacional. Sí. Esto fue promulgado por la ley 26.870, fue un decreto presidencial firmado en el 2010 y con fecha del 24 de noviembre. Por eso es que se desarrolla a partir de ese momento como el Día Nacional del Vino. Y después, una nueva organización en el sector se formó hace unos días y tiene que ver con la Cámara Argentina de Vino a Granel, que va a ser presidida por José Bartolucci, más con nada con un perfil exportador, y las empresas que conforman esta institución o esta nueva entidad tienen que ver con esa clase de perfil que acabo de mencionar, con una visión mucho más exportadora que importadora. Entre las que conforman esta cámara se encuentran, por ejemplo, Bodegas y Viñedos Los Aroldos, Royal Mount, Galeano y Antonucci, Los Valey, Marañón, Fecovita, importante también en las decisiones de la política del vino. Bueno, una nueva entidad que nace y que para aportar un poco más a todo lo que es esta gran industria que todos los días tiene alguna novedad. Bien, bueno, y después tenemos recomendaciones también. Hoy son espumantes. Mira qué rico. 10. ¿Viene la feria de espumantes, Pablo Amado? Sí. Bien. ¿Cuándo? No, no, te si estoy preguntando. Ah, si voy a la que ibas a hacer vos No, yo no hago este año. Pero no hacemos una feria, pero... En diciembre la hacemos. ¿La hacen, sí? Bien. Muy bien. Vamos a tener entonces en diciembre. No te veo muy convencido, Pablete. Lo que pasa es que todo, en realidad yo voy a hacer una denuncia. ¿Qué pasó? Sí, arrancá, ¿eh? Dale, dale. Cuando arranco, no. El vino es muy rico. Tiene un café. Sí, espera que lo hable en boca. Riquís. Café en lo boca. Cuente el invitado. Es una cosa de loco. Bueno, no, hay una ¿Sobre qué? Sobre... Sí, como hay muchas deudas. Muchas ferias. Mucha oferta sobre, de ferias. Sí. Es una cosa que no... Más oferta que demanda. Sí. Hay muchos sommeliers. No, ojalá. El tema no pasa por ahí. El tema es que no sé cómo decirlo sin herir susceptibilidades. Pero decir como lo diga, voy a herir, entonces no lo voy a decir. Pero hay muchas que son así nomás. No. Hay un malentendido. Hay un malentendido en lo que tiene que ver con lo que es una feria de vino. Y se está convirtiendo lo que es una feria de vinos en un vino canilla libre. Que hasta ahí estamos bien. Vos vas a una fiesta y tenés vino canilla libre. En la medida que el que realiza la fiesta contrate un servicio de vino canilla libre. Pero en lugar de hacer eso, ¿qué hacen? Le dicen a las bodegas, che, yo voy a juntar 300 personas porque inauguro el local. Yo voy a juntar 200 personas porque tenemos un desfile de modas y vamos a hacer una fiesta chic. Está todo bien hasta ahí. Te damos el espacio para que vengas y hacemos una especie de feria de vino. Vos traete los vinos. Entonces, en realidad lo que uno va a hacer es a servir vino a la gente que no va a una feria de vinos. No va a tomar vino. Va a hacer otra cosa. Claro. Y chupa hasta, pero se toma hasta la presión, la fiebre, todo se toma el niato. Y no tiene costo para quien lo organiza, pero sí lo tiene o para los distribuidores o para las bodegas. Y creo que estamos saturando el mercado. Creo que se está saturando. Porque de tener nosotros hace ¿cuánto? 4 años, la primera feria de espumantes en La Plata, este año yo ya contabilicé hasta el momento 7. Es un poco mucho. Y vienen 2 más ahora. Una que copiaron la fecha nuestra, ¿no? Estoy más o menos bien. Sí. Ella fue. Sí. Y otra que viene ahora en diciembre con un formato de que está muy bueno. El formato es excelente porque hay desfile de modas, hay música, hay juegos de luces, es un lugar muy lindo. Pero nos convocan para que sirvamos espumantes. Y con la particularidad que también tiene que ver con esto de una saturación. Además de poner los vinos y todo, hay que pagar el stand. Cosa que también es complicada. Me parece, se lo pregunto a ustedes que son los que saben de la cuestión, pero me parece que se ha tomado otro rumbo lo que era la vieja degustación de vinos, que era ir y probar vinos. Y no mucho más que eso, digamos. No, ni más ni menos que eso. No, y conocer. Claro. Y ahora es como, bueno, vamos a tomar vino. Vamos a escuchar un ñato que canta tango a los gritos, porque a veces pasa eso, o que canta lo que sea, o una banda que hace muy buen jazz o lo que sea, y nosotros estamos sirviendo vino a los gritos porque realidad es otro el objetivo. Entonces hay que cambiar. Y voy a hablar específicamente del trabajo que hizo Pablo, que ya tiene la segunda edición, donde mientras cantaba Pipo, nosotros no servíamos vino. Pero era muy claro eso. Ahora, dejó de cantar Pipo y se terminó la feria. Pero dejó de cantar la banda La Telonera, no sé si está bien dicho así. Y en ese momento se prendieron las luces de nuevo y volvimos al servicio del vino. Después se volvieron a apagar las luces y cantó Pipo. Estaba como diferenciado. Las dos cosas a la vez es imposible, muchachos. Y se me ofendió un amigo ahora porque le dije eso. No voy a decir que Mariano, porque lo mando al muere, Mariano Campaña. No voy a andar diciendo el apellido y el nombre. Pero estaba enojado, yo ni sabía que estaba enojado. ¿Por qué? Porque le dije, mirá, mucha música en la última feria. La feria estuvo buenísima. Porque en definitiva el resultado de la gente que va es excelente. La gente va... se mata de risa, toma, había un montón de stand de cerveza, un montón de stand de vino, un patio de comida que supongo que no era caro, así que la gente aprovechó, Pero los que estuvieron trabajando, los que estuvimos trabajando, y nos volvimos locos, a los gritos, hablando con la gente no sabía si estaba tomando vino, cerveza o escuchando al nieto que cantaba. Entonces eso hay que diferenciarlo. Una cosa es una feria de vino y otra cosa es eso. Claro. Yo lo llamaría otra cóctel cosa. De vinos. Vengan al cóctel de vino, donde va a haber gente que canta, tipos que se cuelgan de las paredes. Claro, porque cualquier cosa están metidas. Pero está bárbaro. Yo no digo que esté mal eso, ¿eh? Pero satura un poco. Para las bodegas, satura. Pasó esta sección sumando amigos con Guillermo Martín. Vamos a ir. Vamos a separar un poquito de buena música. Separamos nosotros. ¿Canto? Hacemos que la gente se olvide de todo lo que buena dijo. Buena música. Un temita para separar. Te canto un tango. Y no mezclamos. Dejá. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? A ver si podemos degustar un poquito el vino. Y después ya nos metemos con el invitado para que nos cuente. Termine usted con la sanata. Va a venir el invitado a hablar en serio de este vino y a contarnos de qué se trata. En Siesteros estamos hasta las 17. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Voilà. Sí. 15 minutos. Mariano Rondona. Pasaron de las 3 de la tarde. Estamos al aire, Guillermo. Sí, sí. Un saludo a Mariano, que me está escuchando, siempre me escucha. Bueno, hola Pedro Ramírez, gracias por venir. Buenas, ¿cómo va? Saludos. Gracias por sacarnos un poquito de Martino y de Amado, sobre todo. Y voy a hacer el intento de que sea placentero. Sobre todo de Martino. Igual no te serpes porque por ahí no aprobás. O sea. No. Sí, no, sí, todo consideración. Claro, no dale idea, pobre chico. Acá hay una nota en juego, ¿no? ¿Es la aprobación del año? Que se balancea con el examen final de marzo igual, así que tengo margen de error. ¿Cómo te fue en marzo? No, la vi ahora. Si no, a marzo. No, en marzo dan el examen final. Es todo, nosotros tenemos todo un sistema. No termina más esto, Martino. Sí, porque pero por favor. Así. La vida es así. Y los que empiezan el año que viene, 2 años de carrera en el EPAC. ¿2 años? Sí, y después una tecnicatura. Muy bien, hay que recordar. Se ve que le estamos estirando, ¿no? Primer año, son 13 posibilidades. En primer año se reciben como auxiliar de sommelier. Y si quieren seguir, hacen un año más, se reciben de sommelier, de som, y un año más, lier. Le vamos dando, ¿viste? Igual, mira, algo aprendí, ya me di cuenta que no es Malbec lo que acabo de tomar. No, no, no, no, no, no, no, para nada, no, no. ¿Por qué no la llevan como alumna? ¿A Marisa? Sí. Pero por supuesto. De lunes a viernes de 14 y 17, ¿no? Invitado. Qué malos. De honor. Qué malos que son. Bueno, Pedro, ¿cómo va todo? Todo tranquilo. ¿Bien? Sí, acá desvirgándome en esto de la radio. Así muy bien. Espero que salga lo mejor posible. Acércate un poquito al micrófono. Por suerte recién no se escuchó. Más pero, sí. ¿Te gusta? Sí, el curso lo... ¿De su mayor, decís? Sí. Lo empecé por curiosidad, pero la verdad que me encontré con un mundo súper complejo, que es bastante interesante, bastante diverso. Hay lugar para todos los gustos. Vos sos de Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego, ahí nací, sí. Bien. ¿Viniste específicamente a hacer la carrera de sommelier? No. Yo estoy acá hace 4 años. ¿4 años? Lo empecé este año. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando? ¿Estabas estudiando? Empecé estudiando, laburé en el medio, laburando en el único, por ejemplo, las partidas de estudiantes. Yo soy de gimnasia, pero bueno. ¿Te tocaba laburar ahí? Me tocaba ver las partidas de estudiantes, sí. Vi un clásico igual, 1-1, tranquilo. ¿Y después cómo te picó el bichito de decir, bueno, me gustaría hacer la carrera de sommelier? De amateur nomás. Sabía que me gustaba el vino, entre todas las bebidas, era la bebida que más me interesaba. Y... pasé puntualmente por una bodega que es la de Diagonal 79, bueno, no metí el chivo, un genio igual el chabón, que preguntándole un curso, sobre si conocía un curso de sommelier y me dijo, acá, 4 cuadras, Telepac. Esa misma tarde fui, me encontré con mi recepción, averigüé y me dijeron que empezaba el curso justamente en un mes. Bien. Horacio Barragán. Horacio Barragán. Es un amigazo de la radio y de, lo hemos tenido acá. Sí, tuyo, sí, ha venido. Ha venido. Amigazo tuyo. Y bueno, cuando dijo Grosso, guarda que en la de Banal 79 hay varias vinotecas. Sí, sí, pero que la forma. Hoy, ¿eh? Ah, sí, hoy estoy con todo. Estoy. Bueno, y. Bueno, empezá por donde quiera. Mirá, usted es el que sabe acá, señor Pedro Ramírez. Bueno, más que nada quería hablar un poco de lo que fue dentro de la historia reciente del vino, lo que se podría recordar como la más reciente, entre comillas, crisis que sufrió la producción, que fue el periodo 2015-2016, que bueno, fue una crisis no solamente para lo que es la vitivinicultura, sino para toda la producción agropecuaria. Estuvo afectada por lo que fue el fenómeno del Niño. No sé si se acuerdan, sí, celulares, sí, muchas sí, inundaciones, sí. Hubo muertos, sí. Miles de evacuados. Uh-huh. Bueno, y un poquito de eso y ver cómo afectó puntualmente la producción. Bueno, y después nos vas a comentar algo de. Y después de este vino. Engancho con el sanjuanino. Sí. Dale, empezá, que no nos queda mucho tiempo tampoco. Dale, vamos. Será bastante breve posible. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que en ese año puntualmente. Lo que hubo fue un déficit del 27% de la producción anual de vino, de los 2.398 millones de litros que se habían recaudado en 2015, bajaron a 1.744 millones, es decir, 27% menos. Eso más que nada la culpa la tuvo los fenómenos climáticos, puntualmente el del Niño, que explicándolo rápido y pronto, fue un fenómeno que reduce la presión atmosférica sobre la cordillera oeste, lo que es la costa de Chile. Uh-huh. Liberando los vientos del este y produciendo un aumento de las temperaturas del agua. El aumento de las temperaturas del agua lo que hace es aumenta el efecto de la convección que produce más nubes en toda la zona de Chile y Argentina del oeste, produciendo una gran cantidad de lluvias. Entonces, las producciones no solamente viníferas, sino todas, se vieron afectadas por lo que es la humedad, por lo que es el hongo, por lo que es la botritis, por lo que es la... No me acuerdo ahora del otro hongo, pero la botitis en realidad es un hongo que en Francia es visto con buenos ojos, ya que es manipulado y controlado y da un vino especial en la región de Jura. Pero acá la gente no está preparada y productores pequeños, medianos y grandes sufrieron grandes pérdidas. Arrasó con todo lo que era la producción. Sobre todo Mendoza del Este fue totalmente perjudicada. Sí, en San Martín, la zona de San Martín. San Martín, Santa Rosa, Junín, sí. Los enólogos más avezados vinificaron, controlando un poco proporciones, y salieron vinos distintos. Bien, muy bien, pero vinificaron con un comienzo de botritis, de lo que es la botritis. La UOFA y el Instituto Nacional de Vitivinicultura lo que rescata es eso, digamos, que si bien los granos fueron menores, eso los benefició a los pocos que quedaron. Digamos, la planta producía menos, pero podía enfatizar las energías en esa producción. Entonces da vino con más aroma y mucha más complejidad. Y ahí las cepas que salieron o que hicieron, ¿son las mismas o hacen algo distinto? No, las mismas cepas. Las mismas cepas. Menor porcentaje de todas, pero las mismas cepas. Ah, bien. No va con nada de eso. Digamos, que trataron de rescatar lo máximo posible en un contexto complicado. Lo que pasa es que para determinadas cepas la botritis es más complicada que para otras. Entonces, sí, por ejemplo, para el Cabernet... es mucho más fácil trabajar un Cabernet con un principio de botritis, estoy hablando, no con algo avanzado, sí. Que por ahí para un Pinot Noir que es mucho más delicado. Entonces, más o menos se compensó, digamos. Claro. Pero sí, las cepas fueron iguales. Pero lo dijo él, un 30% menos de la producción. Es mucho. Con un 2015 que tampoco había sido el mejor. No, es verdad. Había sido muy malo el 2015. Recién el 14 fue un normal, digamos. El 15 se cayó a pedazos y el 16 más abajo todavía. Perdón, siga usted. No, por favor. Y bueno, también otro factor importante que hay que considerar es cómo afecta, digamos, en la economía y en el consumidor final, que somos nosotros cuando vamos a las vinotecas a comprar un vino. Porque subieron los precios. Porque subieron los precios. Claro. Se aplica la ley de oferta y demanda y no solamente sube, digamos, bueno, tenemos menos suela, tenemos más caras, sino que también afectó a los repartidores de corchos, a las botellas, a las cajas, a los transportes. Claro. Entonces el precio final de nosotros aumentó un 100%. Claro, bueno, en una situación sí, lo recuerdo que fue bastante complicada. ¿Y eso después dejó consecuencias para el futuro, para la producción de 2017 o no? Fue solamente, bueno, que bajaron las ventas, que tuvieron que subir los precios Y no más que eso. Mira, los precios perduraron. Los precios que aumentaron en 2016 perduraron en 2017. Qué y raro. Ya es una constante. Eso, por ejemplo, quedó. En cuanto a lo que es la producción en sí, de a poquito se fue recuperando. Yo decía, más hincapié, en general, te pregunto si eso en lo que tiene que ver con los campos y demás, también afectó para el futuro. Una planta afectada con botrytis, digamos, tiene un periodo de recuperación que es gradual. Pero ya para 2018 ya las cosas estaban un poco más normales. Claro, bueno, pero dejó consecuencias. Sí, sí. ¿Hablamos del Fernández Robles? Del Fernández Robles, en realidad fue un simbolismo de mi parte, porque lo que quería, digamos, era simbolizar que Mendoza fue la región vitivinífica más afectada, sobre todo el este, y recurrió a la compra de uvas de otras regiones. Y San Juan, así como La Rioja, Jujuy y toda esa zona, fueron regiones que no fueron muy afectadas por lo que fue el fenómeno del Niño. Entonces, le vendieron mucha uva a Mendoza para que pueda cubrir el déficit. ¿Y este, el Fernández Robles, es? Es sanjuanino. Es sanjuanino. Pero, perdón, ese fue un foco de conflicto con el tema de la compra de uva, porque los sanjuaninos se quejaban de que no les compraban a ellos, sino que iban a Chile los mendocinos. También. A y además, una cuestión de costo. ¿Te acuerdas que hicimos nota? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Hubo compra a Chile, hubo una foto que generó mucha polémica también. Sí. Y además lo que se quejaban los sanjuaninos y demás vendedores era que no especificaban los mendocinos eso en las etiquetas. Claro, claro. Entonces se quedaban lo vendían como, barata como y no... vino mendocino. Exacto. Claro. Encima que, bueno, no hay mucha pica entre Mendoza y San Juan. Claro. imagino lo que debe haber sido en esa época. Y haciendo valer un poco también la chapa que tiene Mendoza en cuanto a las inversiones que hace el Estado en esa región, digamos. Claro. Muchos enólogos y cultores del vino dicen que San Juan y muchas regiones del norte podrían valer mucho más de lo que valen hoy mismo si tuvieran un poco más de inversiones, que no les llega absolutamente nada. Yo te probaría, Pedro. La verdad, no sé qué hará Martino, que es el profe acá. Estoy mirando. Pero yo la verdad que para te probaría. Para mí reba. Ya, sí, ya traer un Fernández Roble. Yo con la presión de Marisa ya me quedo. Ya está. Escúchame, una maravilla. No sea, por favor. No, no, bueno, no presiones al profe Tino. Todo, la estética, re vino, re da. ¿Pero vos estás hablando del vino? ¿Estás hablando del vino? Obvio. ¿Ah? Está muy bien. ¿Te gustó? Sí, sí, sí, el vino sí. Es un vino muy suave, muy, muy pasivo. Sobre todo en lo que es el precio de calidad, hay que rescatar mucho el color. Tiene un color muy bueno. Sí, es un muy buen vino. Es un blend. Es un blend, sí. Sirá Blend. Merlot. 80 Merlot, 20 Merlot. Es un blend, muy rico vino. ¿Vos levantás el pulgar al vino? Sí, sí, siempre me gustó Fernández Robles. El Syrah es una uva emblemática en la zona de San Juan. Creo que no está explotada como debería estar. Creo que la vitivinicultura en San Juan no está explotada como debería estar. Es un tema de administración. Pero porque la verdad que tiene una vinicultura muy rica, pero no logra como despegar. Y especialmente el tema del Syrah, que podría tener... De tener un terroir para el Syrah como el que tiene, se podría aprovechar mucho más. Y esto es un muy, muy rico Syrah. ¿Este de Fernández Robles, el Malbec, es el que se lleva un puntito más? ¿Perdón? ¿El Malbec es el que por ahí se lleva un punto más? No, a mí me gusta mucho este. Tendría que probar los dos como para decirte este está mejor. Lo que pasa es que comparar dos cepas distintas y teniendo en cuenta que esto además es un blend, lo que le da al enólogo la posibilidad de corrección... No podéis. Los puntos se. A ver, el puntito más está entre la misma cepa. Claro. Vos me decís, es un puntito más el Fernández Robles que otro Malbec. Bueno, eso puede ser. Pero es muy difícil comparar entre dos cosas tan distintas como son estas. Bien. Bueno. Una última cosita. Sí, sí, cómo no. Va por el 10, ¿eh? No. Para resaltar, porque fue algo que la verdad que me llamó mucho la atención. Los productores del este de Mendoza, la verdad que sufrieron un montón. Los pequeños productores sufrieron un montón por los abusos de los productores grandes, las grandes marcas de Mendoza. Las grandes marcas le compraban la uva muy, muy barata, con ningún tipo de contrato de por medio, aprovechando el déficit que estaban teniendo. Y hay un video que quiero recomendar, que es la otra cara de la vendimia, que en medio del glamour que significó la vendimia 2016, que fue catastrófica, no había ningún tipo de voz para los pequeños productores. Claro. Ningún tipo de voz. Gracias, Pedro. De nada, gracias. Completísimo. Ya está probado. Sí, un poco revolucionario al final. Me encantó. Pedro, escucha. Marisa está como... Muy bien. ¿No? Muy bien. Como que le quiere poner un 10. Es la voz del que no tiene voz. Está perfecto. Está perfecto. Le quiere poner un 10, Marisa. Está como... Sí, sí, sí. Wow. Muy bien. ¿Usted qué opina? No, muy bien. Estuvo muy bien. No además le ponga presión al profe, sí, por favor. No, no. Distinto. Sí. Fue una locución distinta. Bueno, Pablito, nos quedan las recomendaciones. Cerramos con las recomendaciones. Son espumantes que van de 250 pesos a 435 pesos. Busqué un margen más o menos acorde a lo que valen los espumantes accesibles, porque en realidad hay espumantes de 500 para arriba, están espectaculares, pero se complica hoy la situación. Entonces apuntamos a la gente para que vaya adquiriendo y vaya guardando y archivando para las fiestas, ¿no? Porque sí, capaz que esto que digo ahora, dentro de 3 horas sale, no, 3 veces hay que comprar ahora. Bueno. Arrancamos con un Lorca Fantasía Extra Brut de la bodega Mauricio Lorca, precio sugerido, 250 pesos. Amalaya Brut Natur de la bodega Amalaya, 275 pesos. Salentine Extra Brut de la bodega Salentine, 310 pesos. Crazy For You Extra Brut de la bodega Mosquita Muerta Wines, 325 pesos. Animal Espumante Blanco de la bodega Ernesto Catena Vine y Arts, 365 pesos. Cruzat Premier de Misek, de la bodega Cruzat, 400 pesos. Norberto B. Ricciardi Extra Brut, de bodega Ricciardi Facio Manegazzo, 420 pesos. Rosa de los Vientos Rosé Natur, de la bodega Familia Schroeder, 435 pesos. Finca La Luz Extra Brut, de la bodega Callejón del Crimen, 450 pesos. Y Alma 4 Bonarda, de bodega Zucardi, 490 pesos. Perfecto. Todas las recomendaciones del señor Pablo Amado, que además lo pueden encontrar en Data del Vino, en Facebook, datadelvino.com.ar, y este no, en el diario El Día.com, en el Día.com, van bajando ahí y encuentran las noticias. Muy bien. Se suspendió la ceremonia del encuentro de los japoneses. Ah, mira. Sí. Porque cambiaron la fecha de la plata. Y medio que se enojaron los japoneses. Mm. Yo estoy regaliente. No. Pero vos no sos japonés. Pero yo iba a ir. Bueno, tiene más pinta más adelante. Tiene más pinta de japonés, Pedro, que vos. Pero el tema es este. No solamente que se enojó la gente que iba a ir, sino que se recontracaletaron los ponjas que iban a venir. Entonces no pusieron fecha. Y muchos iban por el tema del té. ¿A qué va todo esto? A que el 9 de diciembre, en Catarte, muy bien, vamos con El Latido del Té, séptimo capítulo, Zodíaco. Y Claudia Zagari preparó para este evento un abanico de posibilidades. Vamos con té de la India, de China, de Japón, y de, me falta uno más que no me acuerdo. Taiwán. No. Porque se van a tomar esa muñeca. 4 servicios de té. Así que yo les recomiendo, quedan una mesa. Así que bueno, Marisa ya está invitada como todos los domingos, pero nunca podés, pero este domingo tampoco podés trabajar. Ese es un premio de mi padre. Ah, sí, ¿por qué no lo traes? Muy bien. Que me haga regalo. No tomate. Bueno, así que si alguno se quiere reservar para ese día, es desde las 5 de la tarde hasta las 9, una experiencia fascinante. Te lo recomiendo. ¿Paso el teléfono? No, es mucho. 221, ¿no? Dale, porque sí, 4-5-4-5-8-9-9. 4-5 4-5-8-9-9. Impecable. 4-5-4-5-8-9-9. Y ahí me reservan. Y si me nombra la radio, sí, le cobramos un 10% más. Menos. Un 20% más. Trata de que revisen. Gracias, Guillermo. Gracias por tanto a ustedes. Por ser. ¿Ya firmaste entonces para el año que viene? Sí, sí, ya firmé. Por 3 años. Qué bárbaro. Ahí me están llamando por teléfono. El show de Guille. Mirá, sí, ya tengo un llamado. Es impresionante. Sí. Gracias, Pablito. Por favor, Martín, un abrazo grande. Buen fin de semana. Gracias para Pedro Ramírez. Nuestro invitado pasó una vez más. Sí, sí, permanecen. Data del Vino, aquí en Siesteros. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.